pues un comité de solidaridad con las víctimas de los enfrentamientos que había en Bolivia, pues empezamos a concentrarnos en el consulado de Bolivia y de ahí pues trascendimos un poco el tema boliviano hacia la responsabilidad de la empresa Repsol, que era la que estaba queriendo exportar 300 millones de metros cúbicos a Estados Unidos y que fue el detonante de esta guerra. Entonces de ahí pues empezamos ya a investigar quién es la empresa Repsol YPF, que es una transnacional de origen español, pero actualmente casi en manos a medias con Estados Unidos, y que tiene sobre todo una huella territorial muy grande en países como el norte de África y América Latina. ¿Nos podéis contar un poco entonces qué impacto social y ecológico está produciendo Repsol, ¿no? Bueno, nos comentaba... Sí, mira, como impactos sociales tiene la apropiación de empresas nacionales, ¿no? En los años 90, aprovechando una época muy corrupta, Repsol YPF, a través de contactos diplomáticos, empieza a privatizar empresas por muy debajo del valor de lo que valen. Entonces, privatiza, por ejemplo, YPF en Argentina, una empresa que fue vendida por 15.000 millones de dólares, de los cuales 9.000 se quedaron seguramente en Estados Unidos, a través de un señor Carlos Saúl Menem, un personaje ahora buscado por la justicia, traficante de armas, por corrupción, etcétera. Entonces, a través de la adquisición de YPF, Repsol, que era una empresa que tenía muchos consumidores en España, pero que no tenía pozos petroleros, pues se convierte en una de las 10 empresas petroleras más grandes del mundo. Entonces, también privatiza YPFB, que era la empresa estatal boliviana, sin pagar nada, y bueno, lo que tiene es una huella territorial enorme, ¿no? Estamos hablando de países como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Son países donde Repsol tiene extensas áreas. Estoy hablando de una... Solo en Bolivia tiene una extensión tan grande como Cataluña, lo que son los bloques de Repsol. Está invadiendo, por ejemplo, en este país 17 territorios indígenas, 6 parques nacionales, ¿no? Y lo mismo sucede en otros países. De manera que tiene un poderío, como digo, territorial muy grande y también un poderío económico y político que le concede una situación que podríamos llamar de impunidad, ¿no? O sea, existe una impunidad petrolera ahí donde Repsol opera y de esta manera pues invierte una tecnología obsoleta. Los derrames, las fugas, el venteo de gas es algo cotidiano. De hecho, por ejemplo, el año pasado, en las inmediaciones de un pozo en Bolivia, Repsol quemó vivas a una familia entera que estaban pescando en un laguito que había al lado del pozo, porque lo que había pasado es que Repsol estaba venteando gas ilegalmente a la atmósfera y este gas pues se inflamó. Y en la deflagración pues murieron 2 personas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas muertes, todos estos accidentes, nosotros vemos que no llegan sobre todo al consumidor, ¿no? En el Estado español vivimos cautivos a la petrodependencia de Repsol, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos consumiendo productos Repsol, desde el plástico al butano, al transporte, a la gasolina, bueno, todos vivimos diariamente consumiendo Repsol. Y lo que sucede es que hay una barrera informativa, de manera que todas las denuncias que diariamente están saliendo, porque estamos haciendo un seguimiento de los conflictos generados por Repsol, sobre todo en el continente latinoamericano, en África desgraciadamente tenemos muy poca información. Entonces todo esto no llega porque la misma empresa Repsol es la que está financiando pues los grandes medios de prensa, ¿no? Y bueno, me comentas ahí que todo el impacto que está teniendo en América Latina, ¿qué tipo de resistencias se están llevando a cabo en estos países, ¿no? Bueno, hay muchos conflictos, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, en el 2001, cuando se produce el cacerolazo o la rebelión argentina, en cuando, pues de repente el país se desploma económicamente, ahí se empieza a visibilizar las empresas extranjeras como responsables de esta crisis. Y es ahí donde Repsol empieza a sufrir ataques, y desde ese momento que cambia su imagen corporativa, retomando las iniciales anteriores a la privatización, o sea, YPF. Se borra el nombre de Repsol en todo el país y YPF vuelve a ser como si fuera otra vez renacionalizada, ¿no? Porque ellos saben muy bien pues que el nombre Repsol no está sonando muy bien en la conciencia argentina, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una serie de marchas, hay por ejemplo el movimiento de los piqueteros, que es este movimiento de corte de rutas por parte de sindicalistas sin trabajo, que nacieron sobre todo al calor de ciudades petroleras que tras la privatización se quedaron sin trabajo, ¿no? Hablo de Mosconi, en la provincia de Salta, en el norte de Argentina, o de Cutralcó, en la provincia de Neuquén, en Argentina. También hay resistencia por parte de movimientos indígenas. Por ejemplo, el pueblo mapuche ha presentado una demanda por 400 millones de dólares a Repsol por contaminación, ¿no? Son dos comunidades que están totalmente contaminadas, los niveles freáticos de agua, y a través del agua pues se han contaminado la sangre, ¿no? Hay presencia de 17 metales pesados diferentes en la sangre de los mapuches de dos comunidades donde está el proyecto gasífero más grande de Argentina, que es el de Loma de la Lata. Por otro lado, en Bolivia, pues todo lo que ha sido el movimiento por la nacionalización, que de alguna manera ha catapulteado al poder al partido de Evo Morales, a raíz de las promesas de expropiar a la industria petrolera extranjera, pues también están condicionadas porque Repsol privatizó la empresa estatal boliviana, ¿no? Entonces, en el 2003 se produce la guerra del gas, con 67 muertes en la calle, baleados por el ejército, que era gente urbana que defendía pues el recurso gasífero para industrializar el país y no para que Repsol lo exporte a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, están saliendo muchas resistencias locales directamente en las comunidades indígenas afectadas, ¿no? Por ejemplo, existen comunidades como es Tentayapi, una comunidad guaraní al sur de Bolivia, que directamente ha expulsado a Repsol de su territorio, ¿no? O sea, esta comunidad tiene un fortalecimiento cultural muy muy fuerte que ha permitido que se pongan todos de acuerdo para expulsar a la empresa, ¿no? Actualmente también hay conflictos que Repsol está más o menos salvando a través de una negociación. Por ejemplo, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Iticaguasu, en Bolivia, o recientemente los Ashánica, que son indígenas del Perú, también se han puesto en contacto con nosotros para ver cómo llevan la negociación, porque en el bloque 57, en la selva central peruana, pues han entrado también incumpliendo la palabra y de momento han hecho la prospección sísmica, pero se esperan pues 40 años de explotación petrolera. Uh-huh. En vuestros textos puedo ver que habláis mucho sobre la deuda ecológica. ¿Podrías explicarme un poco a qué os referís con este término? Sí, el concepto de la deuda ecológica dice pues que los países del sur han pagado ya muchas veces la deuda, ¿no?, a través de los intereses bancarios. Sin embargo, los estados del norte están contrayendo una deuda ecológica, pero brutal, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que son las externalidades del mercado que no se contabilizan, por ejemplo, pues lo que es la desaparición de bosques tropicales o la propagación de enfermedades o simplemente pues contabilizar cuánta madera, cuántos minerales se están sacando históricamente y actualmente los países del norte, ¿no? Uh-huh. Entonces, este concepto de deuda ecológica lo que dice es quién debe a quién. O sea, los países del norte deberían más bien pagar a los países del sur y no al revés, como está sucediendo actualmente, ¿no? Uh-huh. También otra cosa que nos gustaría que nos comentase un poco es que hemos podido leer sobre los riesgos de las petroquímicas, ¿no?, relacionadas con Repsol aquí en el Estado español. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Sí, este es un tema muy silenciado, ¿no? A pesar de que hay varias petroquímicas que han tenido muchos accidentes, pues claro, como los propios municipios afectados por los accidentes de las petroquímicas son los que están de alguna manera más contratados por Repsol, pues porque les han construido un pabellón municipal o porque el partido es financiado por directamente por Repsol, pues no dicen nada, ¿no? En enero de este año se hicieron unas jornadas en Barcelona sobre este tema, donde se juntaron pues desde trabajadores de la industria petroquímica en Tarragona a un realizador de un documental sobre la petroquímica de Puerto Llano, en Ciudad Real, y también el emergente movimiento de refinería no, que está sucediendo en Badajoz, ¿no?, en Extremadura, donde el señor Gallardo pues tiene un contrato, parece ser con Shell, donde se quiere construir una refinería tierra adentro. Eso significa que, aparte de todo lo que son los costes de lo que es la refinería, del consumo de agua, se deben construir oleoductos y poliductos de ida y de vuelta para todos los productos, ¿no? Una cosa que parece bastante inverosímil en la industria petroquímica. Entonces, bueno, los peligros petroquímicos, pues, por ejemplo, en Tarragona, donde yo he nacido y los conozco bastantes, pues hay unas incidencias de asma muy grandes, enfermedades respiratorias, alergias. Hay unos datos sobre la incidencia de cáncer que están escondidos realmente. Uno va al hospital a preguntar y no existen estos datos porque están ocultados deliberadamente. Y además pues hay todo el riesgo de explosiones, ¿no? O sea, la petroquímica es un conglomerado de sustancias inflamables y explosivas que, bueno, pues el riesgo es implícito, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en Puerto Llano en el año 2005, si no me equivoco, donde murieron 9 trabajadores quemados, trabajadores subcontratados por Repsol con contratos precarios, que fueron a socorrer a la empresa de que no quemara pues todo el polígono petroquímico, ¿no? Y ahí pues explotaron las furgonetas donde viajaban y murieron, como digo, 9 trabajadores, ¿no? También, por ejemplo, en Tarragona lo que se ve mucho son los frecuentes derrames en el mar, ¿no? Porque los barcos petroleros pues van paseando por la costa y hay una bonoboya que succiona pues el petróleo desde el mar, y bueno, siempre son frecuentes las manchas de petróleo que acaban yendo a la costa y luego acaban pegadas en las plantas de los pies de los bañistas, ¿no? Pero afectando también a todo lo que es la fauna piscícola, donde los pescadores pues ya se quejan desde que hace 3 décadas que se instaló la petroquímica. Los bancos de pesca pues han descendido brutalmente, ¿no? Un nuevo panorama. Bueno, también otro tema que nos parece bastante interesante de lo que planteáis, el tema de la crisis energética, ¿no? De cómo se va a llegar al fin de esta dependencia del petróleo, y no sabemos, me gustaría ver qué visión tenéis sobre el tema, ¿no? O nos expliquéis un poco este término para los que no estén tan habituados, tan... Sí, la crisis energética lo que dice es que, bueno, se ha llegado un momento en que las reservas de petróleo están agotándose. A ver, petróleo hay para mucho tiempo todavía. Lo que se está acabando es el petróleo barato. Entonces, cada vez que se saca un barril es más caro que el anterior. Y se está llegando a un punto que se llama el peak oil, que es el punto más alto de una curva de Hubbert, que fue nombrada por un economista que ya hace 30 años que lo nombró. Entonces es el momento en que, digamos, a partir de ahora, pues el petróleo va a subir irremediablemente. Pues si está ya a $60, va a subir a los 70, 80, $100 por barril, y próximamente pues el capitalismo tal como está concebido, como el mercado global, pues se va a encarecer mucho y se van a tener que replantear muchas cosas, ¿no? Como son pues el tráfico de mercancías, etcétera. Bueno, aquí se verá, ¿tú crees que es posible que, ¿no?, se ve necesario entonces un decrecimiento energético, ¿no?, de que la gente, con el actual ritmo de consumo, ¿no?, de petróleo, es imposible seguir para adelante? ¿Tú crees que esto se va a suceder, o va a ser voluntariamente la gente va a dejar de coger el coche, o se verá? Mira, yo creo que la humanidad se encuentra ahora en la encrucijada de que el petróleo va a subir de precio y de que el cambio climático nos está abofeteando la cara para que de una vez dejemos la petrodependencia, ¿no? O sea, tenemos que dejar ya de una vez el consumo de petróleo, y si realmente tenemos que dejar el coche, tenemos que dejar de trabajar, tenemos que apostar hacia un decrecimiento económico. Eso significa cada año trabajar menos horas, producir menos y gastar menos, consumir productos locales cercanos y bueno, pues apostar a una vida basada en energías renovables y con justicia social, ¿no? Bueno, nos gustaría también ver qué tipo de acciones estáis desarrollando a día de hoy, qué trabajo estáis, o si nos puedes contar un poco, como aparte de la difusión, si estáis haciendo algún otro tipo de trabajo desde la campaña. Bueno, lo que estamos planteando como campaña de este año es, queremos realmente judicializar a la empresa Repsol, ¿no? Resulta que el Estado español ha firmado el convenio 169 de la OIT y este convenio es un convenio internacional que dice que se pueden... Hay un móvil, ¿no? Se puede juzgar a una empresa española por deteriorar, digamos, los derechos indígenas, ¿no? Uh-huh. Y esto es un poco el instrumento legal que existe ahora, porque España ha firmado este año este convenio. Entonces, desde este momento se podría llevar a cabo pues este tipo de estrategia, algo que parece intocable, ¿no? Una empresa petrolera que es además la que más gana y la que todos dependemos de él, pues le podríamos meter pues de alguna manera un puro, ¿no? En esto andamos también promoviendo el boicot, promoviendo las formas de vida pues no dependientes del petróleo y difundiendo también las denuncias que nos están llegando continuamente de otros países y que aquí pues no reciben ningún tipo de voz porque hay un silenciamiento informativo, ¿no? Entonces yo invito a los oyentes a que consulten nuestra página web, que es http://repsolmata.info, y que ahí pues pueden ver un poco las noticias que se van creando. Hay un boletín periódico que se llama Un ojo en la Repsol, donde se van recogiendo pues todas las denuncias que van llegando continuamente, pues se van publicando periódicamente. Pues Marc, muchas gracias por contarnos todo esto, por la colaboración con el programa. Te invitamos a que en cualquier momento contactes con nosotros y sigas contándonos estas historias. Vale, muchas gracias pues al programa y que sigáis difundiendo pues todos estos tipos de cosas, ¿eh? Venga, salud. Venga, chao. Estás escuchando La Bella Durmiente, un programa hecho en Granada con la intención de provocar su despertar. Todo empieza cuando, gracias a ellos, te das cuenta de que tu vida es una mierda si no tienes lo que ellos te ofrecen. Ellos saben perfectamente cuáles son tus preocupaciones y cuáles son tus defectos, y eso te hace más manejable. Te cautivan haciéndote pensar que puedes llegar a ser mejor de lo que eres. Eres gordo, flaco, inseguro, cobarde. Nosotros tenemos lo que necesitas. Somos la reencarnación del puto mago de Oz. Compra, compra, compra. Y lo haces, lo compras. Lo usas. Desobedeces. Te bombardean con mensajes que te dicen subliminalmente: ¡Ey, no lo tienes! O sea, ¿qué esperas para dejar de ser un perdedor? Fomenta la envidia y la necesidad de comprar lo que te ofrecen a ti y a todos los ciegos anormales como tú. Lo peor de todo no es que saltes y lades cuando ellos te lo dicen. Lo peor de todo es que encima te preguntas ¿cómo de alto? Pasas tu vida trabajando para poder conseguir los últimos productos que ves anunciados. Son productos que no necesitas, pero que anhelas. El caso es que hay que ir a más, pero ¿para qué? ¿Acaso son necesarios para que tu vida avance? 2 millones de años para pasar de ser monos a ser putas hormigas. Sí, amigo. Nos controlan. Mi mujer tampoco lo entendía. Supongo que habrás oído hablar alguna vez sobre el marketing, ¿verdad? Eso que usaban antiguamente para diferenciar productos y y hacerlos más atractivos. Ahora es usado para crear nuevas necesidades de consumo más costosas para el ganado del siglo XXI. ¿Y sabes una cosa? Ese ganado está formado por ti, por mí, por toda esa multitud de zombies que forma la sociedad. ¿Crees que eliges libremente? ¿O eliges entre una serie de opciones marcadas por las grandes corporaciones? Nos hacen que dependamos de ellos. Nos hacen hipotecar hasta el polvo de nuestras casas para hacerse con el poder absoluto de nuestras insignificantes vidas. ¿Te crees todo lo que te cuentan? Seguro que no te has parado a pensar en la cantidad de factores que controlan tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué pensar en el control que ejercen sobre ti la educación, la religión, los impuestos, la vivienda, el número de seguridad social, DNI, cuenta de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta electrónica? Para conseguir saber más y más de ti. Para saber cuándo ríes, cuándo lloras y para hacerte reír y llorar cuando ellos quieran. Para robarte, sí. Para robarte tu libertad, tu libre albedrío. Pero la cuestión es... nadie ve todo eso. Nadie ve que se nos manipula. Nadie se da cuenta de la libertad ficticia en la que vivimos. Nos hacen ver que el hombre ha sido creado para ser ordenado. Y realmente consiguen que lo creamos. Es normal que nadie perciba el truco. El gran Goebbels, ministro de Información nazi, decía que una mentira repetida 100 veces acababa convirtiéndose en verdad. Y más si es aderezada con lo que todos buscamos. El hombre necesita creer. Y esa es su gran debilidad. Información. La información cada vez es más valiosa e importante para ti. La pesadilla ficticia de Orwell se ha hecho realidad gracias a las nuevas tecnologías. Solo se equivocó en una cosa. No hay un solo gran hermano omnisciente que nos vigila. Hay muchos. Pequeños y muy avariciosos grandes hermanos que desempeñan su labor con dedicación y esmero. ¿Crees que vivir en la autodenominada sociedad de la información te hace libre? ¿Que sabrás la verdad? ¿Que tendrás privacidad e intimidad? Todo eso lo perdimos cuando vendimos nuestra libertad por la seguridad. Mi hermano tampoco lo entendía. Todo lleva a lo mismo, el control. Estamos habituados a una seguridad inconsciente sobre nuestras vidas. Sucesos trágicos son mostrados como lejanos, para que cuando ocurran cerca, tengamos la necesidad de que nos protejan. Demos rienda suelta al poder para que haga cuanto crea necesario para mantener nuestra seguridad. Pero ¿cuánto estás dispuesto tú a sacrificar por tu seguridad? ¿Tu intimidad? ¿Tu libertad? ¿La vida de víctimas inocentes en operaciones para acabar con el mediatizado mal? Olvidaba. No son víctimas, son daños colaterales. ¿Qué tiene que ver la defensa de tu libertad con la defensa de sus intereses? Tampoco lo sé. Tú sabes que no eres especial, ni tu familia, ni tus amigos. Pero como otros tantos millones de personas, eres rastreado y espiado a diario. No significa que lo hagan, pero podrían hacerlo si quisieran. Todo está hecho para ser espiado. Todo deja huellas. ¿Has oído hablar de Carnivore y Echelon? No. Seguro que no, seguro que no sabes qué son. Son perros. Perros que te persiguen, perros que te rastrean. Perros sin uñas ni dientes reales, pero que pueden llegar a destrozarte. Son los vigilantes de tu libertad. ¿Pero quién coño vigila a los vigilantes? La privacidad es un lujo que las nuevas tecnologías nos hacen pagar cada vez más caro. Y lo peor de todo es que la aceptamos. Es como pagar un alquiler por una vida. Tu correo, tu teléfono, tu móvil, tu fax, tu televisión, tu radio, tu ordenador... todo puede ser rastreado. Te pueden hacer una foto mediante satélites a 600 kilómetros con una precisión de un metro. Los programas Carnivore y Echelon son los mejores perros guardianes. Pero tienen los mejores amos. Internet no sirve para enviar cartas, sino para enviar postales que pueden ser leídas durante su transporte. Es divertido e irónico que los avances más increíbles de la comunicación y la tecnología sean menos seguros que enviar una simple carta por correo en un sobre. ¿Quién te asegura que la información interceptada por motivos de seguridad no caiga en manos de empresas para aprovecharse de esa información? La mejor forma de vender un producto es conocer cómo piensan y qué necesitan tus clientes para que compren ese producto sin pensarlo. Comprar, comprar, comprar. La sociedad de la desinformación es una realidad. No hay como la existencia de diversas fuentes para crear informaciones contrarias y ambiguas. A veces, la mejor forma de guardar un secreto es contándoselo a todo el mundo. Piénsalo bien. El 95% de los hogares occidentales tienen al menos una televisión. Si eso le sumamos que pueden manipular la imagen a su antojo, pueden incitar al público a emprender acciones cuyos verdaderos objetivos estén camuflados. El medio televisivo está pensado para la acción, no para la reflexión. Está hecho para distraer y manipular, y no para pensar y crecer. Es más fácil manipular a alguien si no se da cuenta de que está siendo manipulado. Te fías de lo que ves, pero debes hacerlo. Realmente cuentan lo que pasa o lo que es necesario que pase. La historia la escriben los vencedores. Recuerda bien eso. ¿Por qué lo que no aparece en los medios es olvidado con tanta rapidez? Fíjate bien, por ejemplo, en los informativos. Cuando un conflicto bélico está a punto de comenzar, siguen unas etapas para llevar a la opinión pública hacia donde les interesa. ¿Qué ocuparías primero después de provocar un golpe de Estado? Los medios, amigo mío, medios. Hay que provocar confusión y evitar que la sociedad reaccione. Alguien nos lee, nos mira, nos vigila. ¿Y nosotros qué hacemos? No hacemos nada. Nos importa una mierda. Sí, amigo, esa es la puta verdad. ¿Te imaginas si todos los que están lo suficientemente cuerdos como para conocer la verdad estuvieran encerrados para no contagiar a los demás de su locura? Y los que están fuera no son lo suficientemente cuerdos como para poder reconocer la realidad y enfrentarse a ella. La vida a veces está escrita en páginas de una novela, ¿verdad, Orwell? Orwell. Orwell. Orwell. Orwell. Bueno, el audio que acabamos de escuchar corresponde al corto El Observador y podéis verlo en internet a través del enlace que os hemos dejado en la web del programa, www.labelladurmiente.net. Y recomendamos que lo veáis, ya que solo con el audio pues se pierden muchos detalles que se complementan con la imagen. Bueno, enlazando con la temática que el corto aborda, pues queríamos tratar en el programa de hoy el sistema de videovigilancia como medida de control social en las ciudades, y más concretamente en Granada. Venimos observando cómo de la prensa granadina se están lanzando numerosos titulares con continuas reclamaciones de los comerciantes de la instalación de una red de cámaras que vigilará el centro, pues para luchar contra la inseguridad que yo comento. La instalación de esta red de cámaras está acordada hacerse con los jefes de seguridad de la Policía Nacional y con el permiso municipal. Y se seguirá el mismo método que ya se ha puesto en práctica en calles comerciales de la ciudad de Málaga. Según el proyecto del centro comercial abierto, pues se invertirán más de 150.000 euros en este sistema y la instalación será de entre 15 y 17 cámaras repartidas entre las calles Alhóndiga, Zacatín, Mesones, Puentezuela, Tabla y en la Plaza Virrambla y la Plaza Trinidad. Bueno, después de haber comentado un poco cómo está la situación por Granada, pues en el programa no habíamos pensado hablar un poco de la ley de videovigilancia y cómo se utiliza esta ley y este sistema como medida de control social. Para hablar de la ley de videovigilancia, nos tenemos que remontar al año 1996 y primeros meses del 97, en el que los medios de comunicación pues, empiezan a ofrecer una imagen de la calle como una calle violenta, insegura y una calle en la que existe el robo continuo. Así, el 4 del 8 de 1997 pues, se aprueba la ley de videovigilancia, por la cual se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugares públicos. En el programa de hoy no nos interesa entrar a analizar en detalle la ley como norma, pero sí entrar en un análisis de cómo se utiliza este sistema pues como medida de control social. Como medida de control social, la videovigilancia no es algo único, ya que hemos estado vigilados anteriormente desde que partió este sistema, cuando utilizábamos la tarjeta bancaria, cuando comprábamos un coche o cuando recibíamos publicidad o teníamos que enseñar el carnet de identidad. Pero hoy en día este control se acentúa aún más cuando salimos a la calle y somos grabados por las cámaras. Somos grabados por las cámaras y vigilados cada vez más. Es decir, la actividad de la videovigilancia se puede considerar como una actividad a posteriori. O sea, se utiliza la videovigilancia para detener a alguien ante un hecho delictivo, o se podría considerar como una actividad estrictamente a priori, ¿no? En verdad esta actividad se utiliza como medio de fortalecimiento del poder. ¿Qué queremos decir cuando se utiliza como medio de fortalecimiento del poder? Pues que la información obtenida por este medio es poder en cuanto contribuya a que la población piense o tenga una medida de conformidad cada vez mayor con las normas sociales que existen, convirtiéndose de este modo esta actividad pues en una cuestión política. Si profundizamos en el objetivo que para que están hechas las cámaras de vigilancia, podemos observar cómo se hacen visibles pues muchos procesos que ya están en marcha. ¿Y a qué nos referimos cuando hacemos este apunte? Pues a la existencia de organizaciones que utilizan la tecnología de la información para vigilancia y de este modo obtener con mayor facilidad una imagen detallada de la vida cotidiana de cualquier persona o grupo, obteniendo datos pues como transacciones telefónicas, ayudas sociales, la residencia o el estado civil de alguna persona. Y de este modo las cámaras de vigilancia instaladas en grandes y mediados núcleos urbanos pues ponen imagen a la información que obtienen. Para ir terminando, pues nos gustaría resaltar un aspecto importante de la videovigilancia. Como actualmente la mayor parte de la vigilancia se lleva a cabo de forma oculta. Existen cámaras de videovigilancia a la vista de cualquiera y otras que están estudiadamente ocultas. Esto a priori puede parecer una contradicción, ya que hablábamos de la videovigilancia como medida intimidatoria ante la presencia de la cámara. Pero dando un paso más, se pone de manifiesto la estrategia del panóptico. Estrategia por la cual el control se mantiene por la sensación continua de que estamos siendo observados por ojos que nosotros no vemos. Y que de este modo, pues no podemos encontrar ningún lugar donde ocultarnos o escondernos. Al no saber si estamos siendo observados o no. Y llegando a creer que la obediencia a las normas pues le puede parecer la única opción racional. En el banco y en la estación, escondidas en la esquina, en el centro de la ciudad, en las calles de negocios, a tu espalda o frente a ti, se despliegan en silencio. Serás un gran artista, a menos que tengas buena vista, serás un paranoico si quieres intimidar. Una cámara accidental grabó el asesinato. Vean cómo al atracador te revientan la cabeza. Te escondes con tu amante y una cámara lo filma. Te arrastras las pelotas y lo graba algún idiota. Millón de ojos. El próximo 10 de marzo está convocada una manifestación con el título Paremos la violencia urbanística. Hoy nos acompaña Silvio, uno de los compañeros que está en la organización de esta manifestación. Hola Silvio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poco de dónde surge la idea de esta manifestación. Bueno, la idea de la manifestación surge de una serie de colectivos y gente suelta que estábamos trabajando y sufriendo el desastre urbanístico aquí en Granada. Bueno, el desastre urbanístico, bueno, el catálogo sería gigantesco, ¿no? Del desastre ecológico, aquí en Granada la destrucción de la Vega, la ampliación de la estación de esquí, un sinfín de campos de golf, grandes infraestructuras como el cierre del anillo. Bueno, el catálogo no tiene fin. Y entonces vimos que este malestar estaba haciéndose muy visible en el último año, y entonces vimos la necesidad de crear una herramienta o alguna manera en que los diferentes colectivos que estaban trabajando en sus barrios, en sus pueblos, en sus zonas, lograran empezar a aprender a comunicarse y a encontrarse y poder ver cómo empezar a trabajar juntos, ¿no? Entonces, como un primer paso, surgió la idea de hacer una manifestación conjunta, ¿no? La idea de la manifestación es, bueno, intentar que todos los problemas salgan a la luz y mostrar un poco el descontento general que está habiendo en la ciudad ahora mismo con este gran problema, ¿no? Entonces, bueno, esto surgió sobre todo, especialmente después del acoso a las cuevas de San Miguel, donde nos encontramos gente de diversos colectivos, y ahí empezamos a pensar eso, cómo podíamos hacerlo, y nada, y empezamos manos a la obra a convocar a diferentes grupos, a diferentes asociaciones de vecinos, y ver con qué mínimos y cómo podíamos empezar a trabajar, ¿no? Bueno, algunos de los mínimos que para nosotros eran importantes a la hora de organizar la manifestación y que esto pudiera empezar a cobrar cierta calidad y cierto sentido, era en primer lugar que era intentar empezar a juntarnos gente que no tuviera el poder, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando digo eso me refiero a partidos y sindicatos, ¿no? Sino más bien colectivos que supiéramos nosotros que tenían un deseo y una voluntad de empezar a hacer un trabajo en común, horizontal, ¿no? Y que nos permitiera eso, poder dialogar de verdad, ¿no? Y no caer en las redes de los problemas políticos, ¿no? Y las burocracias de los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso. Los mínimos fueron esos, un poco. También el tema de no hacer una crítica parcial al problema del urbanismo, ¿no? Sobre todo ahora a pie de las elecciones, eso podría dar mucho juego a ganar cuotas de poder a determinados grupos, ¿no? Y el tema también de los medios de comunicación, que se decidía colectivamente no convocarlos, ya que a lo que a nosotros nos interesaba era no tanto aprender a hablar con los medios como empezar a aprender a hablar entre nosotros, ¿no? Que era lo que no sabíamos y que veíamos que estábamos cada uno encerrado en su problemática y en su barrio, y que sentíamos esa necesidad urgente de empezar a encontrarnos ya, ¿no? Y empezar a ver cómo hacer para empezar a rodar y poder hacer una oposición más fuerte y más rica entre todos, ¿no? Bueno, para que os hagáis un poco una idea, me gustaría leeros el manifiesto que hemos elaborado entre todos los colectivos, que es un poco el texto que representa lo que somos y lo que vamos a querer hacer este 10 de marzo. Os leo. Las diferentes administraciones públicas, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía, etcétera, en manos de los partidos políticos y los intereses privados de todo tipo, inmobiliarias, constructoras, bancos, etcétera, están produciendo un espacio metropolitano caracterizado por el crecimiento de los complejos residenciales, la multiplicación de grandes infraestructuras, la destrucción de espacios verdes, naturales y rurales, la especulación inmobiliaria y el sometimiento creciente del espacio urbano a los beneficios empresariales y los movimientos motorizados. De esta manera, nos impiden de forma creciente que nos encontremos y relacionemos, que usemos las plazas y las calles para reunirnos, para actuar, para vivir. El centro de la ciudad están convirtiéndolo en un parque temático, impersonal y agresivo, donde los diferentes planes de urbanización y vivienda han ayudado a incrementar en poco tiempo el precio del suelo, acelerando los procesos especulativos e inmobiliarios y amenazando y expulsando a las poblaciones con menos recursos, asustaviejas, demoliciones, cuevas tapiadas, etc. Pero la máquina imparable del urbanismo no solo se ceba con el centro, sino que extiende sus necesidades especulativas y destructoras por todos los barrios. Destrucción de espacios verdes, como en el Paseo de la Bicha y el Salón, árboles en la Avenida de la Constitución, etc. Sometimiento de solares a los intereses privados, como la escuela de golf en La Chana, violencia inmobiliaria sobre el centro social ocupado, etc. Más allá de los límites difusos de la capital, el panorama metropolitano es desolador. Destrucción de La Vega por carreteras, multitud de innecesarias viviendas, grandes complejos comerciales e industriales, deterioro de los entornos rurales y naturales de Gojar Dilar con la construcción de campos de golf y urbanizaciones bajo la excusa de parques temáticos medioambientales y sostenibles. El proyecto del teleférico en Monachil, el robo del agua para el turismo de masas en Alpujarra, la contaminación acústica, visual y atmosférica con la fusión de los diferentes núcleos urbanos y los pueblos, etc. Por todas estas razones hemos decidido manifestar nuestro hartazgo. Queremos recuperar el espacio que nos es arrebatado cotidianamente y queremos invitarte a que también lo hagas. Por ello, la mejor manera que hemos encontrado es recuperar la experiencia del trabajo en común, entre todos, juntándonos, discutiendo entre los que nos sentimos atacados por esta dictadura del cemento y estrechando lazos, viéndonos las caras y buscando lo que nos une, gritando bien alto ante el desastre ecológico y humano que se nos avecina, que al urbanismo destructor y especulativo le decimos no. Bueno, la manifestación va a ser el día sábado 10 de marzo a las 12 de la mañana en la plaza del ayuntamiento. Estáis todos invitados. Venga, gracias Silvio. También queremos recordaros que el próximo 8 de marzo se presentará el libro El pollo de la Alameda. El título completo de este libro es De cómo nació, creció y se resiste a ser comido el gran pollo de la Alameda. Una docena de años de lucha social en el barrio de la Alameda, Sevilla. La presentación se realizará en la Biblioteca Social Hermano Osquero, que está en la calle Beteta 32, paralela a calle Elvira, a las 7 de la tarde. Creemos que este libro tiene bastante interés y os invitamos a que os paséis a la presentación. Para contactar con nosotros, escríbenos al correo radio.labella@gmail.com. Más información en www.labelladurmiente.net. Bueno, ahora con nuestra sección de reseñas, como siempre, pues tenemos hoy a Álvaro al otro lado del teléfono, que nos va a comentar tres libros sobre las bases históricas e ideológicas que sostiene la sociedad y la industria. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, pues te dejamos la onda libre para que nos comente los libros que quieras hablar. Vale, pues como tú has dicho, los tres libros que voy a reseñar pues analizan desde distintas perspectivas el tipo de pensamiento y las distintas ideologías, es decir, la base filosófica, por decirlo así, que ha dado lugar a la sociedad tecnoindustrial, a la vez que valoran pues formas de pensamiento distintos, bien de épocas anteriores a la civilización o de periodos históricos que podemos llamar preindustriales, así como algunas culturas indígenas. No son libros clásicos, por decirlo así, sobre estos temas, ni tampoco lecturas típicas dentro del mundillo de las publicaciones anticapitalistas, pero que me han parecido pues interesantes y bastante útiles pues para ponernos en claro que las causas de la civilización y la sociedad pues que padecemos, y evitar los análisis superficiales que desde mi punto de vista pues abunda bastante. Bueno, el primero de los libros es una obra de Stephen Toulmin llamada Cosmópolis, el trasfondo de la modernidad, que es de la editorial Península. Este tipo es conocido dentro del mundo de la filosofía porque en los años 50 publicó algunos textos pioneros donde cuestionaba la concepción clásica de la ciencia, es decir, la concepción positivista, que era la tradicional, que entendía la investigación científica como una actividad neutral, pura y ajena a intereses sociales, económicos, políticos, etcétera. En el libro del que yo hablo, que es de los años 80, Toulmin analiza la historia del pensamiento de la época moderna. Cuando digo época moderna, me refiero a siglos XVI, XVII y XVIII, que es cuando se ponen las bases pues, de nuestro presente. En su primer capítulo desmonta la versión oficial que se ha dado del Renacimiento, y que se enseña pues en la escuela. En el siguiente capítulo, que es más interesante, analiza el papel de la contrarreforma católica y la conecta con la filosofía de Descartes. Este movimiento impulsado por la Iglesia, me refiero a la contrarreforma, y distintos gobiernos, pues tuvo un papel fundamental a la hora de constituir el Estado moderno, luchando contra los modos de vida medievales y formas de pensamiento y comportamiento distintos a los que los nuevos poderes pues que necesitaban. La Inquisición, que es mucho más dura en la época moderna que en la medieval, pues luchó contra la herejía para defender la implantación sin problemas pues del capitalismo y el Estado. En el caso de España, por ejemplo, la Inquisición es la primera institución que podemos decir estatal, con su funcionariado, y que impulsa muchísimo pues el derecho penal y la ciencia jurídica. La parte final del libro pues analiza la como visión moderna, es decir, la visión del mundo como una máquina, concepción que es el origen de las sociedades industriales y que entiende la naturaleza como algo independiente al ser humano, algo que hay que conocer, convertir en datos para dominarla. Esa como visión es la que dará lugar a la idea de progreso ya en el siglo XVIII, que vertebra pues toda nuestra civilización y que es una de sus más consolidadas ideologías, muy asumida. Lo que más me ha llamado la atención del libro, por decir algo, es que no entra en cuestiones de filosofía pesada, sino que tú mismo lo que presentas es una historia de los protagonistas de estas ideas, es decir, la burguesía, que pronto encuentra alianzas pues con los poderes fácticos más tradicionales, la Iglesia, la Corte, Monarquía, etcétera. Por lo tanto, es un libro accesible. Bueno, el segundo libro es una recopilación de textos de Manuel Lizcano y se titula Metáforas que nos piensan, sobre ciencia, democracia y otras ficciones. Está coeditado por Bajo Cero y Traficantes de Sueños. Este libro no es tanto de historia, sino que es más bien, está escrito desde la antropología, se puede decir así. El tío que lo ha escrito, Lizcano, un poco conocido porque ha colaborado mucho en Archipiélago, la revista, sobre todo los primeros números. Y bueno, el libro se divide en dos bloques. El primero se llama Cómo hacer cosas con metáforas y analiza pues la ideología del presente a través de las metáforas que utiliza el lenguaje establecido, el lenguaje político, es decir, metáforas o conceptos como Europa, democracia, ciudadanía, igualdad, izquierda, progreso, etcétera, que en realidad, por decirlo en el sentido de Nietzsche, que es el que utiliza este hombre, pues son mentiras que de tanto repetirlas pues se creen verdad, ¿no? Además compara el lenguaje especializado occidental con la cultura oral o popular, dando cuenta de cómo el sistema de dominio pues ha ido naciendo a la vez que se acababa con saberes sociales y populares transmitidos de forma oral y que daba mucha autonomía a las comunidades pues preindustriales. En la segunda parte, llamada Construcción científica de la realidad, pues analiza, entre otras cosas, porque el libro está lleno de análisis, son muchos textos distintos, pues el carácter metafórico de la ciencia en Occidente, es decir, su falsa objetividad, lo que científicamente se presenta como objetivo, en realidad es un conocimiento interesado, que atiende a algunos aspectos de la realidad, que los mide y los cuantifica, pero desecha otros muchos, con la pretensión de encajonarla y dominarla. Me ha llamado la atención la comparación que hace entre las matemáticas occidentales con las matemáticas chinas y las de algunos pueblos indígenas. Es decir, la matemática que se enseña en el colegio occidental no es la única matemática que existe. Hay distintas matemáticas y, digamos, esa matemática occidental que en Occidente ha representado siempre como la verdad más objetiva, pues revelan una forma de entender el mundo distinta a la de matemáticas, a la de pueblos que utilizan matemáticas distintas. Eso me ha llamado bastante la atención. Bueno, el libro está lleno de sugerencias y análisis muy interesantes, así que queda pues totalmente recomendado. El tercer libro y último pues son tres textos de Georges Lapierre que están editados en Alicornio, con el título El mito de la razón, y que está en la línea del libro de Lizcano, pero desde mi punto de vista bastante menos trabajado, aunque más cortito y bastante accesible. El primero de los textos pues analiza algunos lenguajes indígenas de Chiapas con la intención de demostrar cómo algunos pueblos pues de carácter primitivo tienen una visión totalmente opuesta de la naturaleza al occidental. Por ejemplo, la lengua de los Tojolábal, que es de origen maya, pues su gramática no tiene relaciones sujeto objeto, es decir, no distingue entre sujeto y predicado, sino que su gramática solo tiene relaciones sujeto-sujeto. Es decir, me explico. Los Tojalábal conciben todo lo que les rodea como un mundo de sujetos que le dan respuesta continuamente, es decir, conciben la naturaleza y ellos mismos y a los demás como un todo interdependiente, algo muy distinto de como nosotros lo entendemos. Es decir, nosotros entendemos la naturaleza como algo aparte, ¿sí? Y ellos lo entienden como una relación, ¿no? Bueno, el segundo texto se centra en ese mismo concepto de naturaleza que tenemos en Occidente como algo, repito, independiente de nosotros, sobre esa distinción que propulsó la filosofía de Descartes, que Toulmin estudia en el primer libro que he reseñado, pues se monta pues la base filosófica de toda nuestra sociedad tecnoindustrial, es decir, basada en el antropocentrismo, donde los occidentales estamos por encima de lo natural y somos independientes también unos de otros, es decir, individualismo, etcétera. Bueno, por último y ya acabo, el tercer texto se remonta al origen del pensamiento occidental en Grecia y desvela el carácter mítico de la razón que allí se gesta, ¿sí? Y la democracia griega, ¿sí? Que a todos pues nos enseñaron en la escuela también como el modelo de democracia, en una época de esplendor y la cuna de Occidente, como se le llama, cuando en realidad la democracia ateniense ni era una democracia, por decir algo, pues bueno, el 60% del pueblo ateniense era esclavo, o las mujeres tampoco tenían derecho a decisiones políticas. Y ese supuesto nacimiento de la razón, que fue paralelo a ese nacimiento de la democracia, pues se hizo a costa de las tradiciones míticas, es decir, orales, y los modos de vida que rendían cultos paganos, ancestrales, para fundar una civilización pues de matemática, ordenada, patriarcal, con leyes escritas pretendidamente racionales, etcétera. Bueno, pues aquí me quedo. Yo creo que estos tres libros se completan unos a otros. El primero da una base histórica, por decirlo así, los otros dos hacen análisis más desde el presente, más basándose en la antropología y en teorías más nuevas. Nada más, bueno, espero que resulte interesante. Si queréis que comente algo más, pues lo comento. Lo que a ti te parezca, si no pues ya te esperamos, te invitamos a otro programa con más reseñas y si puede ser aquí en directo con nosotros, si te apetece. Bueno, sí, puedo decir que los dos libros, el de Liscano y el de la piel, los dos últimos que he reseñado, son accesibles, se pueden adquirir en distribuidoras anticomerciales, mientras que el primero está en una editorial comercial, que es Península, pero está en stock y es baratísimo, es bastante barato, en cualquier librería de estas de ocasión pues se puede encontrar también, solo eso. De acuerdo, pues nada, un saludo y te esperamos en otro programa. Venga, de acuerdo. Venga, salud. Hasta luego, salud. Aquí el programa de este mes. Recordados que el programa lo hacemos desde Granada y además de escucharnos por internet, si estás en Barcelona nos puedes escuchar la segunda semana de cada mes en el 104.5 de la FM en Radio Bronca, en el espacio Otras Radios. Puedes ver los días de emisión del programa en la web www.radiobronca.info en la sección de parrilla. También os podéis suscribir en nuestra web para que os avisemos cada vez que grabemos un programa. Poco más, os esperamos el próximo mes. Salud y revuelta.